¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, recordá que la vida puede compararse con un enorme rascacielos al que debemos subir. Los seres humanos iniciamos en uno u otro piso nuestro ascenso, según el nivel en el que nacemos, pero aún los privilegiados se encuentran en estratos bajos, pues el rascacielos es altísimo. En cada piso hay dos zonas perfectamente diferenciadas: la estancia de distracciones, repleta de amigos, camas, televisores, fiestas y juegos, y un amplio salón lleno de talleres y mesas de estudio. Ante ambos se encuentra el túnel de los elevadores. Cuando se abre la puerta de uno, muchas personas suelen saltar y correr hacia ella. Rápidamente se hace una fila. El operador formula entonces una pregunta a la persona que llegó primero. Si no sabe la respuesta correcta, se le descarta y se hace la pregunta a la siguiente persona. Así se continúa hasta hallar a la que tiene los conocimientos requeridos. A esta se le transporta a un piso superior. Algunos, decepcionados, regresan a la estancia de distracciones. Otros se quedan en el túnel para volver a intentarlo. Hay quienes se la pasan caminando, buscando que los elevadores se abran, pero sin trabajar ni estudiar. De modo que jamás suben porque no adquieren los conocimientos exigidos. Otros, por el contrario, trabajan en los talleres y están tan entretenidos que no se ponen de pie cuando el elevador se abre. Estos, aunque tienen los conocimientos, son demasiado timoratos para ser elegidos. La persona que logra subir se encuentra con que la estancia de distracciones del nuevo piso es más atractiva aún que en los inferiores. De la misma forma, los talleres y mesas de estudio muestran mayor dificultad. Por eso, cuanto más alto es el piso, hay menos candidatos para subir cada vez que se abre un elevador. Algunos, frustrados, amagan al elevadorista y suben los pisos a la fuerza. Es una pena. Al llegar arriba son arrojados por la ventana. Los que se quedan abajo a veces difaman y se burlan de los que suben diciendo que tienen buena suerte. Sí, suerte significa poseer los conocimientos necesarios y al mismo tiempo tener la agilidad para ponerse frente a la puerta que se abre. Efectivamente, los grandes hombres han tenido buena suerte. Por eso, no te olvides que para subir al rascacielos del éxito se requieren dos elementos básicos: preparación y sentido de urgencia. Las oportunidades no llegan a tocarle la puerta a nadie, hay que salir a buscarlas. Pensá en una persona que haya llegado alto. Seguramente ha perdido poco tiempo en distracciones, se ha esmerado por prepararse y ha sido un cazador incesante de oportunidades. Por eso, mira, organízate. No actúes como muñeco de cuerda. La buena puntería de tu sentido de urgencia es básica para lograr los resultados deseados. ¿Lo charlamos?